Imagínate, ¿no? En un campamento estamos todos reunidos hablando de la vaina del amor. Me preguntan, oye, este, pero te. Pero toma. ¡No! ¡Yo no lo hago! De noviembre, ¿verdad? No, no. De noviembre. Pero así de corazón, de una vaina de adentro. Quiero decirle que la voz de Robert no se escucha porque que tiene un ataque de risa profundo. Y para colmo de males, hoy le pregunta delante de todo el mundo y ella responde, pero ¿ustedes tienen plata de casarse? No, yo no me voy a casar. Ah, sí, así es. Y lo malo es que Rodi afuera le decimos a Rodi y lo dice, yo no sé por qué ella dijo eso. Esto es como que no había hablado antes. Y ya vamos hablando y ya como que ya dijo que sí, pero el público dice que no. Entonces arriba, digo yo, mira bien, Ronnie, mira bien, porque compadre, es que así, y tú tienes que cuidarlo, porque si no, Ronnie se va, yo lo conozco. Ah, bueno, que coja su vaina y se vaya yendo una vez. Así es, así es. No, pero un mensaje para ellos que lo queremos, de verdad, lo queremos. No, de verdad. Queremos hijos y chocoritos. Matrimonio, chocolitos y hijos. Y fiesta. Y fiesta, sí. Comida, comida. Que más somos apetitas. Qué locura. No, hombre. ¿Quién está adelante para que guíe al señor? ¿Qué pasa ahí? Hazlo entrar por el callejón, vamos, por el portón. ¿Para que entrar por el portón?